Ahí revisan las preguntas, muchachos, por favor, revisa qué numeritos debo hacer. Así nada más, sin grupo, vamos a hacer directo nada más. Mencióname los pares o los impares debo hacer. Bien, los impares entonces, muchachos, ya veamos. Bien, voy a hacer los números impares, ¿correcto? El número 1. Veamos, dice lo siguiente. Una fracción irreductible tiene la siguiente propiedad al sumar 5, una fracción f, ¿no? Una fracción f de la forma a sobre b. Dice que esto de acá, la 2 sale 120, ya. Bien, ahí tengo la clave de la número 2. Van avanzando las partes, ¿ya? ¿Qué particularidad tiene? Que al sumarle 5 unidades al numerador y 5, bueno, 9 unidades a su denominador, la fracción no cambia, ¿no? O sea, esto sigue siendo A entre B. ¿Correcto? Esto acá sigue siendo A entre B. Bueno, si deseas, operas, ¿no es cierto? Si deseas, operas ahí en ASPA, ¿no? Si deseas. Si no, no. Puedes aplicar propiedades, razones y proporciones también, no hay problema. Puedes restar, ¿no? Resta de antecedentes sobre resta de consecuentes también se mantiene constante, ¿no? Y así evitamos multiplicar en ASPA y que sea un tanto operativo. Al restar te sale 5, al restar te sale 9. Como es una fracción irreductible, entonces el valor de A vale justamente 5, bueno. Y el valor de B sale 9. ¿Qué está pidiendo? La suma de términos, ¿no? Entonces, de frente nada más, muchachos, A más B será igual a 14. A más B igual a 14. O sea, se puede hacer operativo si es que multipliquen ASPA, ¿no? Pero si deseo lo puedo multiplicar, perdón, lo puedo restar con la propiedad de razones y proporciones, tanto la suma como la resta, cumplen que siempre se va a mantener constante esta expresión de aquí. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta número 1 viene a ser 14. Ya, ahí está. Si lo has multiplicado en ASPA, no hay problema. Bien, ahí está el número 1 entonces, muchachos. Vamos a hacer el problema número 3. Ahí mismo hago y ahí mismo borro. Bien, ahora problema número 3. En la número 3 nos está diciendo lo siguiente. ¿Cuántos valores puede tomar n si esa fracción n sobre 24 es propia, ¿no? Aló. Si la fracción n 24 avos es propia, el ser propia es menor que 1, ¿sí o no? Y aparte dice que es mayor que 3 séptimos. Mayor que 3 séptimos. Habrá que multiplicar por 24 porque la fracción depende únicamente del valor de n. Así que hay que multiplicar por 24. Al multiplicar por 24 sería 3 por 24, 72, entre 7, 10, ¿cómo y algo, ¿no? ¿Cómo va a ser entonces? 10, y algo, aquí sale n y aquí sale 24. No, pero esa fracción de aquí es reductible, ¿sí o no? Muchas veces te piden una irreductible, acá piden que sea lo contrario, reductible, o sea, que se pueda simplificar, ¿no es cierto? Que se pueda simplificar. ¿Qué valores entonces? Bueno, para que se pueda simplificar, 24 es 3 por 8, ¿no? O sea, n tiene que ser múltiplo de 2 y múltiplo de 3. En consecuencia, tomará estos valores. 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22. Esos son entonces los valores que va a asumir el valor de n. ¿Cuántos son? 8, ¿no? Entonces, 8 valores. Sería entonces aquí la respuesta del ejercicio, ¿no? Bien, ahí está el ejercicio número 3. Por ahí me dice Mateo que la 4 sale 11. Muy bien. Ya ahí tienes para apuntar la clave de la número 4, sale 11. Ya, ahí tenemos la número 3. Voy a borrar para hacer la número 5 de una vez. Bien. Igual si tienes una pregunta normal la puedes hacer, ¿eh? Una, la tres, ahora la número cinco. Ya, expresar como fracciones continuas al 29 y al 13, me dice el problema número 5, ¿no? Expresar como fracciones continuas. Bueno, hemos visto que lo podemos hacer con el algoritmo de Euclides, ¿no? Para no complicarse. 29 lo divides entre 13. A 13 le das por 2 para que sea 26. Abajo tiene que ser 3. El residuo se repite. 3 por 4, 12. 12 más 1, 13. El 1 se repite. 1 por 3, 3. Y acá saldría 0. Perfecto. Ahí se termina. Recuerda que el último residuo viene a ser 0, ¿no? Y encima de él se encontrará el máximo común divisor. Se veía venir porque 29 y 13 son pésimos, ¿no? O sea, el MSD igual a 1. Está. Arriba están los cocientes y abajo los residuos, no te olvides. Abajo los cocientes, abajo los residuos. Por lo tanto, 29 entre 13, 29 entre 13, este número racional se puede expresar como corchete 2.4.3, que precisamente toman el papel de A, B y C, ¿no? Así que A más B más C será 9. Por lo tanto, A más B más C igual a 9. ¿Todos muchachos queda? Sí, ¿no? A más B más C igual a 9. Dijimos que se podía hacer por algoritmo de Euclides, ¿eh? Bien, problema 5 también resuelto. Veamos el problema número 7. Ya, me supongo que la 6 tienes clave, ¿no? Si sale en función de n la 6 normal, ¿la? No necesariamente tiene que salir numerito. Ya, vamos a la número 7, voy a borrar. Bien, ahí borro. ¿Qué dice la número 7? Dice de dos reglas de 1 metro de longitud cada una. Veamos acá, número 7. Dos reglas de longitud 1 metro cada una. Vamos a ponerle así, y aquí también. Uno es. Ya, n por n más 1 sobre 2 sale la 6 en ese matriz. Muy bien, muchachos, ahí tienes para corroborar, ¿eh? Por favor, intenta también. La primera es 12.35 avos y la segunda es 20.63 avos, ¿no? Ya. Por acá, así, y así, y así, y así. Y después continúa, ¿no? 12.35 avos. 12.35 avos. Y abajo 20.63 avos, ¿no? Muchachos, como me dice que van a coincidir en una determinada cantidad, nosotros sabemos pues que cuando coinciden, o si coinciden muchas veces, es como los múltiplos, ¿no? El múltiplo o los múltiplos de 4 y 6 van a coincidir muchas veces, ¿sí o no? Pero por primera vez el 4 y el 6 coinciden 12, ¿no? En el mínimo o múltiplo, ¿sí o no? Entonces aquí también. Tantas veces van a coincidir, pero quiero aplicar entonces por acá el MCM, ¿no? El mínimo con un múltiplo de 12/35 y de 20/63. ¿Cuánto sale esto de acá, muchachos? ¿Cuánto será el MCM de estas medidas? Recuerda que se puede calcular también, ¿eh? A ver, ¿cómo calculamos el MCM estas cantidades? Arriba sería MCM y abajo sería MCD. No, arriba lo que se quiere, abajo lo contrario. También arriba el MCM de los numeradores sería de 12 y 20. Abajo 35 y 63, ¿no? ¿Cuánto sale ahí, muchachos? ¿Qué? El MCM de 12 y 60. Uy, 12 y 20, ¿no? 12 y 60. A ver, ¿cuál es ahí? Ah, 12 y 20. 12 y 20. Ya decía yo, voy por acá. 12 y 20. ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo, muchachos? No, cuidado, porque ahí pueden estafarlos, ¿no? Tienen que tener cuidado. 60, ¿no? ¿Sí? Puede ser, 60. Y el máximo común divisor de 35 y 63 es 7. O sea, cada 60 céntimos de milímetro se van a cruzar, ¿no? O se van a juntar. ¿Cuántas veces coincidirán los trazos de las reglas? ¿Cuántas veces coincidirán? ¿Hay qué cosa podemos marcar como como respuesta, muchachos? A ver. ¿Pero qué ha mandado cuánto? Igual, entonces sería 10 en total. No, ¿cuál sería tu respuesta? Ojo que un metro que es equivalente a en milímetros. Un metro de longitud es equivalente a cuántos milímetros. Claro, que de repente el tío sí se ha dado, pero... Sí, por debajo, claro. Ya voy a hablar ahora con mi mamá, ¿ya? Ya voy. Llámale tú, papá, llámale. ¿Qué dice? Raro. Qué raro, ¿eh? Muy bien. Mateo me dice 1000 milímetros, ¿no es cierto? Ya está, entonces 1000 milímetros. Para hallar el número de veces que van a coincidir o el número de cortes, ¿no es cierto? Según la formulita que conocemos, también asada por RM, número de cortes o el número de veces es simplemente dividir, ¿no? El total, que es 1000 entre la distancia que es 60 céntimos Pero más uno, ¿no? Esa es la formulita, ¿sí o no? Total entre la distancia más uno, ¿ya? Para ver el número de veces que van a coincidir. Porque obviamente al inicio coinciden, pues, ¿no? Obviamente, al inicio coinciden. Por eso más uno. ¿Cuánto es la respuesta, muchachos? Igual si es el aprox normal, ¿eh? Lo aproximamos. ¿Cuánto es esto? ¿Aproximadamente cuántas veces? Vamos, 7000 entre 60 o 700 entre 6 más 1. No importa aproximado, no importa. Ramiro, 116,6. Ajá, y ahí está. Aprox 117 veces. Aprox. Así están las alternativas, ¿eh? 117 veces. Sale la respuesta 117. Aproximado. Listo. Puedes tomar la captura si deseas y me voy a ir de una vez a la número 9 y luego voy a picar un par de preguntas pares. Ya. Listo, borro, voy a la número 9. Muy bien. No, lo que pasa es que escuché a una compañera mía de la universidad, bueno, esa amiga de cumpleaños, de la empresa que trabajó y su familia se encontró de COVID y el Cristo su mamá, no me voy a considerar que su mamá se contrató y también se y ahora sí, han habido números cuya suma está comprendida entre 1500 y perdón, 150 y 200, ¿no? Calcule el mínimo con múltiplo de AB. Bien, veamos. A entre B. Igual. Podemos expresarlo tal cual nos está diciendo ahí, ¿no? 4132. 41. Esperanza 1. 3, 2. Ahora veamos con el algoritmo de Euclides. Por acá 4, 1, 3, 2. Se comentó, ¿verdad? Que hay que trabajar como si estos numeritos fueran pesos, o sea que el máximo común divisor sea igual a la unidad. No trabajamos de esa manera. Por acá entonces. Ahí lo pongo entonces el 1 como el máximo común divisor, ¿no es cierto? Bueno, acá va el 0. Todos sabemos que va el 0 acá. 1 por 2, 2. El 1 se repite. Acá sería 7. El 2 se repite. 9. 7. 4, 9, 13. Perdón, 36. 43, ¿no? 43 y 9. Papi. ¿Está bien, muchachos? ¿Cuadra entonces? 43 y 9. A mi mamá dile. Sí, ¿no? 1 por 2, 2. 7, 2. 9, 7. Sí, está bien, ¿verdad? Listo. Entonces, A es 43, B es 9. ¿Qué está diciendo? Tiene que ir allá, pues, a ver. Yo pensé que la suma está comprendida, dice ahí, ¿no? Yo pensé que ellos estaban en la oficina. Ya, voy a hablar con ella. La suma vendría a ser 49 más 9 más 43 más 9 sería 52. Pero claro, 52N vamos a ponerle, ¿ya? Y lo que yo no hago es importante. Porque les dije que era como si fuese un número Pesci, ¿no? Pero si no era así, normal, le colocamos la letra N. O D, si quieres colocarle, no hay problema. ¿Cuánto vale N, muchachos, ahí? N, ¿cuánto vale ahí? ¿Cuánto debería ser? 3, ¿no es cierto? Para que sea 156. ¿Aló? ¿Te parece? 4 no puede ser, ¿no? Ahora, ¿cuál será el mínimo con un múltiplo de A y B? ¿Mínimo con un múltiplo? ¿Han ido al banco? De A y B. Bueno, A sería 52 por 3. No han ido al banco, están haciendo el reporte del tipo de 43 por 3, perdón, 43 por 3 y 9 por 3. ¿Y ahora cómo van a hacer? Y 9 por 3. No te escucho. ¿Cuánto sale, muchachos? Vamos a ver. Apega más tu celular. Hacen una respuesta ahí. ¿Aló? Mínimo con un múltiplo. Escucho. 9 por 43 puede ser, creo, ¿no? ¿Qué dices? ¿Y pero cómo van a hacer? Sí, no tengo. ¿A cuál le dice? Pero puede ir a otro banco. Un mayo salió 9.86, 5.5. Por el tema de. Vamos, MSM, muchachos ahí. Ya, ¿tiene ese valor ahí? Mínimo con un múltiplo de 43 por 3 y 9 por 3. Vamos, estoy esperando, ¿no? Bueno, la carga que considero el inicio de notificación. Y luego. Bueno, mira, 1161, José también 1161, ¿verdad? Claro, la multiplicación, ¿cierto? 1161. Muy bien, esa es la respuesta entonces de la pregunta número 9. Un algoritmo de Euclides, no te olvides, ¿ya? Por favor, es importante. No es que sea uno siempre, sino es que nos apoyamos del uno. Si no llegara a ser, al final le colocamos la letra D. O la letra N, en este caso, como constante, para que recién encuentres el numerito al cual se refiere. Sí. Lo tío, ¿ahora cómo va a ser esa transacción? Bien, muchachos. A ver, dime dos preguntas pares que debamos ver, por favor. Ya. Dos preguntas pares que creas conveniente que debamos ver. Ah, pero tú lo estás haciendo por el celular. Ya. La 8, me dice Mato, ya en la 8. A A ver, vamos allá, la número 8. Borro, borro. Aló. Escúchame, puta, estos son putas, son una cagada, este weón. Son una cagada. Dice que han estado haciendo. Bien, borramos. La aplicación. Yo pensé que ellos estaban haciendo. A ver, ¿qué me dice la número 8? A la misma, banco. Pero yo pensé que se habían ido al banco. Y no han ido al banco. Han estado en la aplicación. Me dijo, acá estábamos ahí, estábamos acá hace rato. Yo pensé que estaban en la. Y ahora recién han ido. Por eso, y recién han ido, recién están yendo ahora. Ha mandado para que saque, para que te deposite tu cuenta. Yo también decía, qué raro, en el banco cómo no se va a poder. Yo dije, ¿qué? Me habla del problema de los tanques, ¿no? Un tanque lleno de agua, dice, bueno. Puede llenarse mediante dos grifos de 4 y 3 horas, efectivamente, puede desaguarse totalmente mediante una cañería de 5 horas, ¿no? Bueno, hay un A, B y C otra vez. He dicho así. No, pero me ha dicho a mí que. Un A, un B y un C. Vale, ¿cómo lo prendemos? Imbécil, ya. Ya está lleno. Bien, coloco aquí entonces el signo más de apoyo, solamente como que esto está adicionando y este de acá resta porque dice que está sacando agua. Los caños o los grifos que tenemos ahí son dos que llenan y uno que va a sacar agua. El primero llena todo, dice, en 4 horas. El segundo llena todo, en 3 horas. Y el tercero en 5 horas lo puede desaguar, dice, ¿no? Grafico aquí el estanque o el tanque. ¿Aló? De esta manera. ¿Aló? Recién están yendo allá al banco. Lo simbolizo así. Y ya sabes, ¿no? Trabajamos con el mínimo como múltiplo. El mínimo como múltiplo de 5, 4 y 3 viene a ser 60, ¿no? Acá 60 acá. Que me dijeron que recién. Así me está diciendo. Ahora trabajo en función de una hora, ¿no? En una hora. ¿Cuánto va a ser en una hora A? 15K, ¿no? En una hora hace 15K. En una hora hace 20K. Y C en una hora va a ser 12K. ¿Correcto? Eso es lo que va a sacar. Ahora, el estanque va a ser, se abre el primer grifo con el desagüe abierto. A las 4 horas se cierra el primer grifo, se abre el segundo grifo. ¿Qué tiempo demorará en funcionar este último a llenar el tanque? Veamos. ¿Y por qué decías que empezó mal? Ahí sí, entonces. Ahí sí. Ahí sí, coloco, ¿no? Cuando estuve vivía, tenía mucha movilidad, estaba haciendo pruebas para preguntar a los militares, que se hagan totalmente los ahí se. Muchachos, ahí se en una hora, ¿cuánto hacen? Ahí se en una hora hacen 3K, ¿correcto? Sí, se puede ver. Ahí se juntos hacen 3K en una hora. Como dice, a las 4 horas, entonces en 4 horas harán 12K. 4 horas harán 12K. A las 4 horas se cierra el primer grifo y se abre el segundo grifo. Entiendo que el desagüe sigue abierto. No, entiendo que el desagüe sigue abierto. Entonces, ¿quiénes trabajan aquí? Aquí trabajan B y C, ¿no? B y C. Ahora, B y C en una hora hacen 8K. ¿Sí o no? B y C en una hora hacen 8K. Para llenar 48K, para llenar 48K, ¿qué es lo que falta? ¿No es cierto? Debe ser 6 horas, ¿no? 6 horas. Acá entonces, 6 horas. El primero fue 4 horas. En total, entonces, ¿qué tiempo demora en llenar este último? 6 horas. La respuesta sería 6 horas, muchachos. ¿Está bien? Este último, o sea, el grifo B, trabajando con el grifo C que está sacando agua, demorarán un total de 6 horas. ¿Se entendió, muchachos? A ver, por favor, confírmame esa idea. ¿Queda 6 horas? El tiempo por medio de entrega está dentro de lo certificado. Vamos. Ahí está la número 8. Ya, ahí está la pregunta número 8. ¿Sí, muchachos? Entonces, ahí está. La respuesta es 6 horas. Igual, trabajando con el mínimo o múltiplo y trabajándole en una hora, ¿no? Evitamos trabajar con fracciones para trabajarlo con el MC. Bien, ¿algún número otro par que debamos ver, muchachos? ¿Hay tiempo todavía? ¿Algún otro numerito par que debamos ver? Dime, por favor, hazme saber otro numerito par. ¿La 10? Ya, la 10. Vamos a la número 10, entonces. Por favor, espero le hayas tomado captura. Voy a borrar. Vamos a hacer la número 10, ¿ya? Vamos a la número 10. Bien, veamos. Me dice, un alumno entra a dos librerías en forma sucesiva con una cierta cantidad de dinero. En la primera gasta un tercio de lo que tenía más 10 soles y en la segunda gasta un décimo de lo que tenía más 10 soles. Si regresa a su casa con 53, ¿cuál es la cantidad que tenía al inicio? Entonces vamos a poner que el dinero que tenía al inicio esta persona es N, ¿no? Vamos a ponerle así, dinero que tenía es N. En la primera gasta un tercio de lo que tenía, ¿no? Sí, gasta un tercio de lo que tenía. Ya sabes que se trabaja con lo que queda, ¿no? Gasta un tercio de lo que tiene más 10 horas. Esto es lo que gasta inicialmente. Si esto es lo que gasta, lo que queda, ¿qué cosa es? Todo su dinero es como que tuviera tres partes. Si ganó, si gastó, perdón, una parte, le quedan los dos tercios de su dinero. Pero menos 10 soles, ¿no? ¿Por qué menos? Porque ambos, tanto lo que gasta y lo que queda, debe darte N. Bueno, mira, suma los dos y verás que te queda N. En la segunda, ya, en la segunda gasta un décimo de lo que tenía, gasta un décimo de lo que tenía, que es lo que tenía, dos tercios de N menos 10. Si puedes, si deseas, puede ser un cambio variable para no escribir mucho, ¿ya? Pero esto estoy solamente para que se entienda nada más lo mejor posible. Gasta un décimo de lo que tenía más 10 soles, ¿no? Entonces, si eso es lo que gasta, tu nueva cantidad que gastas, ¿qué es la nueva cantidad que te estaría quedando? Igual, ¿no? Ahora tu dinero, tu paréntesis, tenía 10 partes. Te has gastado una parte, te quedan las 9 décimas partes, ¿no? Bueno, te queda las 9 décimas partes de qué. Las 9 décimas partes de 2 tercios de n menos 10. Pero aquí también otra vez menos 10, ¿no? Porque la suma de ambos te tiene que dar lo que quedaba inicialmente. Repito, la suma de estos dos tiene que darte lo de arriba, ¿no? Lo que quedaba. Bien. Si regresas a su casa con 53 soles, ya pues muchachos, esto de acá es 53 soles. Esto último que tiene es 53 soles. Operemos. El 53 con el 10 se hace 63. Novena 1, novena 7. 7 por 10, 70. 70 más 10 es 80. Mitad de 80, 40. 40 por 3, 120. N es 120 soles. Ese es el dinero con el cual la persona salió de su casa, ¿no? Ahí lo puedes comprobar, ¿eh? Solamente sumar, simplificar, multiplicar y otra vez ese mismo procedimiento. Ah, pero mira, en este caso, esta unidad es compromiso de 2016, la agenda de debate, que es alguien para que se considere esto. Bien, muchachos, queda. Entonces ahí está la pregunta número 10. Hay veces va a decir que se pierde un tercio, se pierde un cuarto, se pierde un quinto, pero con una determinada cantidad de dinero, entonces suma, resta, suma, resta, suma, resta para determinar ese valor. Bien, entonces ahí nos quedamos. En un momento más, el AB, muchachos. Ya voy colgando el AB para que vayas analizando qué cuál voy a hacer yo, los pares o los impares, y ya sabes, no sé, si hay tiempo, pico una o dos preguntas contrarias. Y nos quedamos. Estado de la unidad, porque esto no debe estar considerado.